Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Estamos, son las 6 y 5 de la mañana. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su día, el señora, la voz de Tapi Viejo. Bueno, Santiago González, Juanchi Murillos y bueno, nadie más por ahora. Bien, los teléfonos para comunicarse: el 461-9315, celular el 155-677-7378. Bien, una mañana bastante rara. Amaneció pesado, mucho viento, pareciera que va a llover, pero bueno, esperemos que no sea así. Este segundo día de clases, hay clases en toda la provincia, salvo en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en sus escuelas municipales no han empezado las clases. Bueno, un día que tiene sus efemérides, hay un cumpleaños de una chica muy famosa mundialmente. Por otro lado, vamos a empezar a hacer un raconto de las noticias. El gobierno plantea una ley que regule el trabajo de las empleadas domésticas o el trabajo, digamos, en casas privadas también, como se les suele llamar. Morales dijo: vamos a escuchar, pero no vamos a variar nuestra posición con respecto a el tratamiento del pliego de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pon, lo que habla un poco de la intransigencia de los muchachos. La vamos a escuchar, pero es como que no escuchamos nada, seguimos en la misma. Bueno, la Corte Suprema de Chubut, en un fallo bastante polémico y también que sienta precedentes, digamos, en esta lucha, autorizó el aborto a una niña violada, una niña de 15 años. La Corte Suprema de Chubut autorizó su aborto, esta vieja táctica dilatoria de la justicia que llevaba a que estos casos no se pudieran resolver, y bueno, como es un embarazo y el tiempo juega en contra de eso, bueno, aquí se resolvió rápido y la Corte Suprema de Justicia de Chubut autorizó el aborto a una niña que fue violada. ¿Qué pasa con la educación? Bueno, ayer me tocó vivir una situación personal. A ver, no sé de dónde calificarla. Fui a inscribir a mi hija, a reinscribir a mi hija, ella estudia en una escuela de la universidad, y me dijeron que tenía que pagar 200 pesos, 220 pesos para inscribirla. Yo le dije: mirá, yo lo único que voy a pagar es el seguro, que es lo único que yo creo que es obligatorio, todo lo demás no te lo voy a abonar. Y no quisieron inscribir a mi hija. Me recurrí presenté una nota a la directora, hoy me reúno con ella. Recurrí a un grupo que se llama Padres Autoconvocados, me dijeron que no es obligatorio, inclusive ni siquiera pagar la cooperadora. Bueno, vamos a hablar también un poco de esto, porque tengo una calentura que no puede ser. Ayer estuve todo el día indignado porque dos tipos que no son ni siquiera parte del establecimiento en términos de empleados, son miembros de una cooperadora, te nieguen a vos, en nombre no sé de quién, la inscripción y el derecho de tu hija a estudiar. Bueno, después la directora me quiso recibir porque estaba ocupada en ese momento, porque bueno, pero hoy me recibe o me recibe, y hoy se arma. Así que mañana vamos a tener un poco lo que sucedió, las vicisitudes que tengo que vivir hoy, cuando en realidad, ¿por qué tengo que estar en esa situación? Yo ayer me preguntaba eso, ¿Por qué uno se tiene que sentir angustiado? ¿Por qué uno se tiene que sentir mal? Porque toma una decisión personal de no abonar ese tipo de cuota que se le pide. Bien, unos boqueteros robaron, se llevaron todo, hicieron un laburo realmente de profesionales y dejaron un mensaje. Esto no es el robo del siglo, es el robo del milenio. Por lo menos con muchachos profesionales con sentido del humor. Bueno, en San Miguel de Tucumán también es inminente, pero inminente el aumento de los taxis. Un 25% en la bajada de bandera, un 20% en los 100 metros. Bueno, aumenten los sueldos también, concejales. Ahí tengo unos amigos que, bueno, Dios mío. Bien, también comienza la negociación salarial universitaria. Los gremios nucleados en la CONADU y en la CONADU histórica comienzan a negociar con el gobierno y ya hay amenazas de paro en el ámbito universitario. Bueno, se fue, ya sabemos, ayer no la dimos a la noticia, se nos escapó un poquito la noticia, se nos escapó la tortuga ayer. Mucho homenaje al Día de la Mujer y se nos escapó de que Sosa había dejado de ser técnico de Atlético. Bueno, era inminente, bueno, dejó de ser técnico de Atlético. El actual técnico de Atlético va a ser Mario Gómez, que fue técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Buen técnico, esperemos que le vaya bien, aunque yo creo que a Atlético, mal que nos pese, ya no lo salva ni Menotti. Bueno, ayer a las 2 de la tarde hubo un temblor. Yo me enteré que hubo un temblor porque lo dijeron en la televisión, pero no pasó nada. También se lanzó ayer en Tucumán la campaña contra la gripe A. 35.000 dosis de vacuna. Es la primera tanda de la campaña en contra de la gripe A, a favor de la salud. Se lanzó en Tucumán, empezando por embarazadas y niños. Bien, por otro lado hay una alerta en Chaco, hay posibilidad de... hay una búsqueda incesante de petróleo y gas, lo que, bueno, aumenta el peligro para los campesinos, para los pueblos originarios y para la gente, digamos, humilde del Chaco, porque bueno, van a deforestar y se van a llevar todo por delante. En esa provincia pasa cualquier cosa. Ayer hubo una marcha de mujeres por el Día Internacional de la Mujer, reivindicando, bueno, muchas de las consignas y de las necesidades por las cuales salieron a la calle. Vamos a ampliar también esta noticia. Bueno, en términos futboleros, Arsenal goleó a Colón 3-0 y lo alejó un poco más de la punta. Gimnasia y Rosario Central se repartieron mediocridades, empataron 0-0. Y San Lorenzo le ganó a Chacarita por 3-1. Estos son avances de las noticias. La temperatura actual es de 23 grados y 2 décimas. La humedad del 84%. La presión es 935 hectopascales. Esto es Un Yuyo Más por FM La Voz de Tafi Viejo. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes. Radio La Voz, 88.3. Desde la ciudad de Tafí Viejo, capital nacional del limón. Tú escuchas Radio La Voz de Tafí Viejo. Tafí Viejo. Tafí Viejo. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión. Pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente. Hugo Barcia, periodista. Han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Bien, aquí estamos nuevamente en FM La Voz 88.3, La Voz de Tafí Viejo. El programa se llama Un Yuyo Más. Son las 6:20 de la mañana. El teléfono para contactarnos es el 461-9315. El celular 155-677378. Bueno, al amigo Ricardo, si se puede comunicar, que le vamos a pedir el favor que lo haga. Hay varias efemérides en la fecha de hoy. Hoy cumpleaños una linda chica de senos prominentes y hermosas piernas. En toda casa, creo, donde hay una nena, hay una. Estamos hablando de la muñeca Barbie. Un poco viejita, ya 61 años, pero al mejor estilo Susana Jiménez, se recicla constantemente. Por otro lado, hoy es un aniversario del nacimiento de Américo Vespucio. Américo Vespucio fue un navegante italiano que trabajó al servicio del Reino de Portugal y de la Corona de Sevilla. Bueno, la importancia de Américo Vespucio como todos sabrán y se recordarán de la escuela, del colegio, de la universidad o donde fuere, o de alguna revistita que leyó por ahí, de interés general, bueno, Américo Vespucio, la importancia que tiene fue el primero en darse cuenta de que las Indias no eran las Indias, sino que era un continente distinto. Bueno, a partir de ahí, un cartógrafo que se llamó Martín Walsh Müller, me destrabo la lengua, Walsh Müller, le puso, hizo un mapa de América y le puso América en honor a este prestigioso navegante italiano. Así que bueno, si se hubiera llamado Segismundo, hoy seríamos Segismundia. Digo, ¿no? O si se hubiera llamado Juan, sería el continente Juanchi. Ah, ¿qué te pasa, che? Bueno, por otro lado, ¿alguien conoce algo de la historia de Irlanda? Bueno, nosotros desde un tiempo a esta parte quisimos hacer una especie de efemérides, viviendo las fechas, digamos, que uno cree por ahí importantes, alguna fecha recordatoria en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. El 9 de marzo no pasó nada, casi no pasó nada. Toma la presidencia un Eamon de Varela, fue presidente de la República de Irlanda. Bien, yo ayer, porque soy una persona seria y responsable, me puse a estudiar un poco sobre la historia de Irlanda, y hoy, ahora sé menos que ayer, porque es un quilombo. Bueno, Irlanda se forma como Estado a partir de 1921, luego de una pequeña guerra civil que le cuesta la vida a muchos de sus principales dirigentes. A partir de ahí también se forma otra Irlanda, que es la Irlanda del Norte, que es una Irlanda que está llena de... que mantiene una relación estrecha con Gran Bretaña, de mayoría protestante. Después está la Irlanda clásica, la Irlanda que todos conocemos, que tiene como sede la ciudad de Dublín, de capital. Este señor de Valera fue uno de los principales dirigentes de la política irlandesa durante el siglo que pasó. Murió en 1973 a los 1975. A los 88 años se retiró de la política, fue varias veces presidente, fue muchos años primer ministro, en este país convulsionado que es Irlanda, que es una cosa, la Irlanda del Sur, la Irlanda, digamos, que nosotros conocemos, y la Irlanda del Norte, que tiene una puja histórica entre católicos y protestantes, y donde sí está el IRA, o el AIRA, como se diga, no sé, en inglés, el ejército republicano irlandés, que hace poco entregó un sector, entregó esas armas, están en un proceso de paz, aunque por ahí hay algunos loquitos que todavía andan poniendo bombas. Es un problema más que nada religioso, de grupos en ese lugar, que se oponen, digamos, a Inglaterra. Bueno, entre católicos y protestantes está esa disputa. Es bastante interesante, pero bastante densa también, la historia de Irlanda. Bien, también se cumple un aniversario de la batalla de Tacuarí, que fue una de, bueno, cuando el gobierno de la Revolución de Mayo quiso que todas las provincias del Virreinato del Río de la Plata adhirieran a la Revolución, ninguno lo hizo, entonces mandó expediciones al Alto Perú y otra expedición hacia el Paraguay. Bueno, cuando fue al Paraguay, un general Cabañas, que era paraguayo, pero que servía, digamos, a la orden de los realistas, lo agarró a Belgrano y le pegó una flor de paliza sobre el río Tacuarí, lo que se recuerda como la batalla de Tacuarí. También hay un famoso personaje vinculado a esa batalla, que era un chico llamado Pedro Ríos, que fue a la batalla y lo mataron y quedó, era el tamborillero de el regimiento de Belgrano, y quedó para la historia, pasó a la historia como el tambor de Tacuarí. Una batalla de las primeras que se realizaron en la Guerra de la Independencia y que marcó también el comienzo de la revolución en nuestra tierra. Son las 6 y 25 de la mañana, la temperatura es de 23 grados 2 décimas, estamos en una situación bastante precaria en términos climáticos, parece como que llueve, parece como que se va la lluvia, hay un grillo ahí que anda haciendo ruido, el pronóstico del tiempo no indica lluvia para hoy, más bien nublado parcial, esperemos que se cumpla. La máxima para hoy está estimada en 32 grados y la mínima en 23. Para mañana y pasado más o menos se plantea las mismas temperaturas, un poco, pero ahí nomás, un poco más baja, un poco más alta. No ningún cambio importante en la temperatura. Bueno, el pronóstico de ayer anticipaba lluvia para mañana, en el de hoy ya no. Así que bueno, se fueron las lluvias, o se fueron o vinieron hoy. Así que Richard está durmiendo todavía. Prepara el paraguas porque, por si acaso, porque la verdad que está bastante feito. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Bien, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. 88.3 de su dial, 461-9315 el teléfono para comunicarse. Después de tranquilo. Si estabas con sueño, te dormiste. Pero es lindo, Caetano Veloso, un músico brasilero, realmente un buen músico. Y por ahí tiene cositas que no me gustan, pero bueno, etcétera. Está lindo para dormir a las 6:30. Está lindo para las 6:30. Es de noche. Yo a veces creo que el operador musical lo manda el enemigo. Debe haber otro programa por ahí que le dice, vos ponete musiquita tranquila, la gente se duerme y no los escucha. Pero a pesar de eso lo sigo bancando porque si no, mi primo me mata. Nada, es de 10, está al pie del cañón con la bala lista. No es que no, ninguna referencia a eso de la bala y demás, ¿no? El celular para comunicarse, mandar mensajes, el 155-67-7378. Bien, bueno, Atlético. A ver, la coherencia es mantener un técnico hasta las últimas consecuencias, que fue lo que hizo San Martín en la campaña anterior, o cambiarlo cuando empieces a andar mal. Bueno, yo creo que la coherencia es tener un estilo de juego y bancártela hasta las últimas consecuencias. Bueno, Atlético en ese aspecto no fue coherente, tuvo un muy buen técnico, que tuvo muchos problemas con los árbitros, que tuvo muchos problemas por ahí, tuvo problemas con digamos, la A, pero que es un técnico que conoce el oficio, que es más, en Huracán está haciendo un buen laburo. Lo corrieron, lo rajaron. Atlético jugaba bien al fútbol. Hoy es un equipo perdido que depende absolutamente de sus individualidades. Y bueno, cuando depende de las individualidades que no saben qué hacer y no tenés tampoco los jugadores, salvo el Flaco Pereira, que yo creo que marca una diferencia impresionante a los demás, bueno, las cosas te van como te van. Cuando no tenés un planteo de juego, cuando no tenés ese tipo de cosas, bueno, las cosas te van. Y cuando no tenés una dirigencia que tenga una coherencia, por lo menos en términos futbolísticos, de mantener una línea, de mantener una estructura, te vaya como te vaya, porque San Martín la peleó hasta la última fecha. Yo recuerdo que hasta la última fecha San Martín estuvo que si ganaba tal o si perdía otro, si Gimnasia le ganaba a Gimnasia de la Plata y San Martín le metía no sé cuánto a no sé quién, tenía la posibilidad de ir a la promoción. Bueno, Atlético, yo no sé si va a tener la misma posibilidad, se avizoran, bueno, el horizonte está bastante negro. Y dentro de ese marco, Atlético, la dirigencia de Atlético confirmó que Mario Gómez, ex técnico de Gimnasia de Jujuy, se hará cargo del conjunto que hasta el domingo dirigió Osvaldo Chiche Sosa, hoy asumirá y rápidamente intentará mejorar el conjunto que enfrentará a Godoy Cruz este viernes en Mendoza. Finalmente, y luego de largas horas de discusiones, la dirigencia de Atlético Tucumán confirmó, bueno, lo que acabamos de decir. Él asumirá hoy y el decaído decano deberá conseguir un resultado positivo para seguir soñando en la permanencia del fútbol de primera. Cabe recordar que el delantero Pablo Pereira, encima de eso, no estará para enfrentar a los mendocinos por acumular 5 amarillas. Bueno, las dos caras de la misma moneda. Por un lado, Godoy Cruz, bueno, que ya no es puntero, pero que está peleándola ahí. Y por otro lado, Atlético, que está en el fondo de la tabla. Dos equipos del interior del país. Bueno, habría que ver cuántos mendocinos hay en Godoy Cruz y cuántos tucumanos hay. Y la pregunta es, ¿tiene importancia eso? O sea, a la hora de la verdad, ¿tiene importancia o no? Porque uno puede plantearse, yo quiero un equipo competitivo que gane campeonatos, esté quien esté. Si yo tengo jugadores de Buenos Aires o de donde fuere, distintos lugares del país, y eso me rinde, bueno, vamos. Y si no, no. Después también se plantea el tema de la cantera, de que hay que promover el fútbol tucumano, que hay que darle vida. Y bueno, esa es una discusión eterna. En Tafí Viejo, en Villa Mitre, recuerdo que en algún momento se dio también. Pero cuando vos querés jugar a cierto nivel, tenés que traer jugadores con experiencia. En Villa Mitre el año pasado ascendió con jugadores casi en su totalidad del club, jugando muy mal. Porque es cierto, yo lo vi jugar a Villa Mitre y jugaba muy mal, pero los otros jugaban peor. Se podía. Y este año ya se plantea participar en la A de la Liga Tucumana. Bueno, y ya trajo algunos refuerzos, porque es importante, sea un 2, un 5, un 10. Tenés que tener esa columna vertebral, jugadores de buena calidad y de experiencia. Bueno, Atlético, ahí está. Esperemos que salga adelante, porque es bueno tener un equipo tucumano en la A. Y si San Martín logra ascender, sería bueno tener dos equipos tucumanos en la A y no los dos en la Nacional B. Bueno, por otro lado, se dio la Chacarita perdió con San Lorenzo, Rosario Central empató con Gimnasia y Arsenal le ganó 3-0 a Colón y lo alejó un poquito más de la punta. Bien, por otro lado, y dentro de lo que son las noticias de utilidad pública, vamos a dar la farmacia de turno del día lunes, que está de turno hasta las 8 de la mañana de hoy. O sea, 8 de la mañana de ayer lunes a las 8 de la mañana de hoy, están de turno la farmacia Josefina, el 9 de julio 326, y la farmacia 24 horas de La Rioja 780. O sea, repetimos, farmacia de turno hasta las 8 de la mañana de hoy, farmacia Josefina, del 9 de julio 326,

Barbicolor tiene rosácea y transpira de verdad. Ayúdala con el mini ventilador de mano y su papel tisú. Barbie Varices. Tantos años de bailar con tacos agujas hicieron sufrir las delicadas piernas de Barbie. Además, esta muñeca arrugada edición limitada no flexiona sus piernas. ¡La zarquea! Barbie 60 años. ¡Cómprala! ¡Se agota! ¡Ven, Tika! ¡Espérame, Ro! Aquí en mi isla hay un mar hablador. Saltan delfines a mi alrededor. Canta el viento al dormir, siento el bosque latir. Con mis amigos me encanta vivir. Aquí en mi isla hay un parque genial. Puedes jugar sin la espera normal. Veo todo un jardín desde mi trampolín. Hay cada día aventuras sin fin. Plátanos, cañas, alegres cabañas y cosas que coleccionar. Cocos en tazas y menta y melaza y tortas de piña que asar. En nuestra isla todo es diversión. Viaja en liana o duerme en colchón. Torres hay que esculpir, ramas que sacudir y mil tesoros podrás descubrir. Artículo 4. El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos y todas las y los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y la familia. Artículo 11, inciso H. Garantizar a todas y todos el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal en todos los niveles y modalidades. Artículo 11, inciso I. Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. Artículo 11, inciso B, corta. Promover en todos los niveles educativos y modalidades, ¿cómo anda Boni?, la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. Estamos leyendo la Ley de Educación Nacional, número 26.206, que en su artículo 4, que acabamos de leer, habla de igualdad, gratuidad y equidad. Y en su artículo 11, inciso H, garantiza la gratuidad. Garantiza la participación de la familia y de los estudiantes en las decisiones de la escuela. Cuando hablamos de escuela, colegio, etcétera, etcétera. Y también promover que no haya ningún tipo de acto discriminatorio en las escuelas. Bueno, sale en las escuelas y en los colegios de Tucumán, y el Ministerio de Educación de Tucumán es cómplice de todo eso, a pesar de que la ministra Tenkin se llena la boca hablando de la educación, que en muchos aspectos quizás las cosas que se hacen están bien, pero en unos otros no. Ayer había gente en la Caja Popular de aquí en Tafí Viejo haciendo cola para pagar la cuota de la escuela técnica, por ejemplo. Y una de ellas se planteaba que no le alcanzaba el dinero. Hay gente que recibe planes de ayuda del Estado para poder sobrevivir, el plan de asignación universal o algún tipo de otro plan para que pueda seguir sobreviviendo. Bueno, esa gente tiene que usar esos planes para pagar la inscripción de sus hijos en la escuela pública y gratuita. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué les pasa a las autoridades de los colegios? ¿Qué les pasa a los funcionarios a los distintos funcionarios de los distintos colegios. ¿Por qué la gente tiene que pagar la ineficiencia de ellos? ¿Por qué la gente tiene que resolver los problemas económicos que ellos no saben resolver? 20.000 pesos, que puede ser lo que se recaude, o 15.000 pesos, que puede ser lo que se recaude en este tipo de cosas, son importantes realmente, no se pueden conseguir a través de otra forma, no se pueden conseguir a través de juntar a los padres, explicarle las necesidades de un colegio y peticionar a las autoridades. Yo quise, cuando mis hijos iban a la escuela Fray Cayetano Rodríguez, en la cual tuve tres hijos que fueron ahí, los tres terminaron ahí, y con los tres tuve toda mi vida problemas con respecto a este tipo de cosas, porque uno trata de defender la ley. Yo conozco la ley y creo en esa ley, creo en la gratuidad de la enseñanza, y no creo que ningún funcionario ni burócrata le puede impedir a tu hijo el derecho de estudiar. Bueno, ayer la gente en la cola esa de la escuela técnica para pagar la cuota estaba preocupada porque no le alcanzaba la plata. Y yo le dijimos, no pagué, no es obligatorio. Que te presenten por escrito que no vas a pagar. Bueno, la gente tiene miedo, la gente no se anima, es esa cosa de borrego que tenemos ya instalada acá, de que uno hace lo que le dicen sin cuestionarlo. Y bueno, aquí está, acabo de leer la ley de educación, la ley nacional de educación, donde establece claramente la gratuidad de la enseñanza pública. Así que señora, señor, chico, chica, no es obligatorio ni siquiera pagar el seguro, porque en el momento en que el chico entra a la escuela y en el momento en que va a la escuela y sale de la escuela, es responsabilidad de las autoridades competentes de la escuela. Ni siquiera pagar el seguro. Bueno, si usted quiere pagarlo al seguro por la onda o por lo que fuere, pero nada más. Ni siquiera pagar el seguro es obligatorio. La ley nos ampara. Hagamos que la ley se cumpla. No seamos borregos de secretarias de colegio que te ponen cara y uno se asusta. Dice, no, le voy a quitar, después lo van a perseguir, me van a mirar mal, van a creer que esto o aquello. No, si todos nos ponemos de acuerdo, eso se acaba. Se acaba, y se acaba la complicidad de esas escuelas con este gobierno provincial que hace oídos sordos. Cuando vos vas a plantear las cosas te dice no, no es obligatorio, pero mientras tanto muchachos sigan cobrando, que bueno, de paso nos ahorran unos pesitos a nosotros. Señora, señor, no pague, plantéelo, dígalo a la persona que le está diciendo que no lo va a inscribir, que lo haga por escrito, que se lo diga por escrito, y le puede hacer un juicio penal, civil, a esa persona y a las autoridades del colegio. Y hay que hacer las cosas de una vez por todas, porque si no, toda la vida te van a venir tocando ahí, y bueno, algún momento hay que gritar, ¿no? O nos gusta. Esto es un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, son las 7:49. Vamos con los números de oro de la Gaceta. ¿Hay números de oro en la Gaceta, Juanchi, hoy? Vamos con los números de oro. Esperen que los encuentre. Sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo ayer en el colegio de mi hija. Es una situación realmente... Uno se controla por los chicos de uno, nada más. Pero la situación fue realmente muy... No sé si decir traumática, porque uno ya es grande y no se trauma así nomás, pero fue bastante fea. Bien. Bueno, sí. Te cobramos dos facturas, ¿no? Bueno, los números de oro de la fecha de hoy, martes 9 de marzo del 2010, son el 22, 22, el 66, 66, el 48, 48, el 11, 11, el 56, 56, el 90, 90, el 2, 02, 76, 76, 84, 84, 47, 47. El número de la suerte es el 1.744.056. Repito, número de la suerte, 1.744.056. Bueno, vamos a repetir los números de oro porque medio lo dije un poquito acelerado. Estoy acelerado, estoy muy molesto, estoy con una bronca. ¿Por qué te tienen que decir te digan el derecho a estudiar a tus hijos. Es increíble que esa burocracia... estoy enfermo. Bueno, números de oro, repetimos así rápido. Así usted tome nota. 22, 66, 48, 11, 56, 90, 02, 76, 84 y 47. Bueno, estamos acá en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial. Señora, son las 6:51 de esta mañana. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz 88.3. Radio La Voz, 88.3. Sí, bueno, él era lo que te estaba comentando. Yo hace unos años atrás me tocó ir por una cuestión, yo vivo en el barrio Utah, y por una cuestión del barrio queríamos hacer un proyecto de una huerta comunitaria y poner, hacer pollos para ponedoras y demás. Y necesitábamos unas tierras, que bueno, el barrio había un montón. Entonces me fui al gremio de Uten. Y bueno, estaba ahí en el gremio buscando. Yo, Paloma, no conocía a nadie. Entonces trataba de ir, bueno. Y en un momento me dice, tiene que hablar con el jefe, que era el señor Jiménez, que ahora creo que es secretario de Trabajo de la provincia, fue dirigente de Atlético Tucumán, qué sé yo. Me hicieron subir al primer piso y era un búnker. Pero en serio, era un búnker, puertas blindadas, todo cerrado, una secretaria, no había policía, por lo menos no había policía. Y ayer me tocó vivir la misma experiencia. Yo hace muchos años, por también una cuestión de laboral y de amigos, que tenía amigos que trabajaban en Primera Fuente, que es el diario online de la Asociación de Prensa. Entonces yo iba con mi amigo, lo iba a ver, estaban en el primer piso, nos juntábamos, me invitaban un café, tomábamos allá en el primer piso. Ayer fui a buscarlo al secretario del secretario general de gremio, Oscar Quijena, y ese lugar donde yo antes entraba como mi casa, como cualquiera, ya no. Tiene una cadena puesta en la escalera, tiene un policía ahí en el medio, tiene en la otra escalera tiene otra cadena por la cual no puedes pasar. Y yo me pregunto, ¿qué les ha pasado, muchachos, en estos últimos años? Porque antes era un lugar donde se podía ir tranquilamente, ahora hay policía, hay cadena, no se puede subir, secretarias y todas esas cosas. Bueno, la gente va cambiando, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida, se van alejando cada vez más de la gente y terminan siendo unos burócratas. Espero que no sea el caso de Oscar, pero bueno, ¿qué va a hacer? Todo indicaría que sí. Y más cuando hay plata en el medio, ¿no? Mucha plata en el medio. Entonces, yo quisiera creer que no va a ser así, pero a mí me sorprendió mucho eso, que secretaria, que policía, encima que una cadena en la escalera, que no se podía subir. Antes vos entrabas y subías y como si nada, como para tener que hacerte anunciar. ¿Qué será? ¿Que va mucha gente a molestarlo? ¿O ya son gente importante y exclusiva? No, cualquiera no los puede ver. Yo lo estaba buscando, ya me di cuenta que Oscar Quijena no lo voy a poder encontrar. Así que si hay alguien por ahí que me puede pasar el celular, yo tenía un celular de él, pero bueno, ya evidentemente no es. Bueno, porque bueno, no sé si se está convirtiendo en un capo mafia que necesita policía y demás. Pero antes era distinto, antes era más libre, vos ibas ahí, entrabas, salías y era. Hasta tomabas café ahí arriba en esa hermosa cocina que tiene la Asociación de Prensa en la Junín al 700. Bueno, no sé, capaz que soy un prejuicioso zurdito de mierda. Pero, ¿qué va a hacer? No lo encontré. Habrá que pedir audiencia. Bien, dentro de esto, el otro día hablábamos de que la clase media es una clase que necesita el kirchnerismo volver a seducir. Y ayer le han tomado una medida que yo creo le va a caer muy bien a la clase media. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta ayer firmó un proyecto de ley para adecuar los derechos de las empleadas de casas particulares con los del resto de los trabajadores. El detalle de esto es que hace una ley de un decreto que regulaba este tipo de trabajo. El decreto, el sistema actual, digamos, se rige por un decreto del año 1956, en la cual para tener relación de dependencia hay que trabajar por lo menos 4 horas por día, 4 días a la semana, y las indemnizaciones por despido son muy inferiores a las de los restantes trabajadores. Bueno, aquí se ha cambiado eso. El proyecto propone la derogación del régimen establecido en el 56 por el decreto 326 de la dictadura militar que gobernaba en ese entonces. El objetivo es poner al sector de las trabajadoras domésticas en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, destacó el ministro de Trabajo. A la clase media con esto está chocha. La normativa propuesta otorga la relación de dependencia a todas las trabajadoras en casas particulares con independencia del número de horas semanales de dedicación. En cambio, el estatuto todavía en vigencia exige que la persona trabaje un mínimo de 4 horas. Porque hay gente que va a planchar, o va, qué sé yo, cuídate un chico una hora, dos horas, y bueno, entonces no están parados por la ley, porque la ley plantea que tienen que trabajar por lo menos 4 horas. Con la ley actual, o con la ley que se va a enviar al Congreso, digamos, esta gente sí va a tener amparo legal. Las indemnizaciones por despido se equiparan con las restos de los trabajadores y se instituye la licencia por maternidad. Hasta ahora, estas trabajadoras y trabajadores solo tenían 30 días pagos de licencia por enfermedad al año. Quienes trabajen sin retiro, o sea, cama adentro, tendrán un descanso de 35 horas continuadas, de sábado a lunes. Contarán con licencia por vacaciones, por enfermedades y accidentes. Está previsto un régimen de cobertura de riesgo con la aseguradora de riesgo de trabajo, y durante los días de trabajo el descanso incluye 8 horas de sueño, 2 horas de descanso a mediodía y los lapsos necesarios para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. El régimen antiguo se limitaba a requerir 12 horas de descanso diario, que incluso puede interrumpirse por razones como acontecimientos familiares. Es que la lógica del sistema anterior, decían quienes escribieron esta ley, implicaba la idea de que una mujer que daba su vida por sus patrones estaba todo el tiempo para servirlo. Las personas de 16 a 18 años podrán trabajar en casas particulares, pero a condición de que el empleador garantice la terminalidad educativa, es decir, que continúen o concluyan la escolaridad obligatoria, que actualmente incluye al secundario. El proyecto incluye también deberes específicos para el trabajador, especialmente en cuanto a la inviolabilidad de los secretos o informaciones del empleador y su familia en materia política, religiosa y moral. El proyecto fue anunciado ayer por la presidenta Cristina y dice: quiero eliminar la palabra doméstico, porque de domesticar se habla para los animales y es una afrenta para la condición humana. Según el ministro de Trabajo, este proyecto es el primero de un conjunto destinados a los colectivos de trabajo más vulnerables, que incluirá a los trabajadores rurales, los trabajadores a domicilio y el teletrabajo. Bueno, una buena noticia, la clase media chocha. Gracias, señora. ¡Ay, que Dios se lo pague! Un momento, amiga. Nada de que Dios se lo pague. Es ella la que tiene que pagar por su trabajo. ¿Cómo dice? Porque el trabajo es el que produce la riqueza, no al revés. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. aquí estamos nuevamente por un yuyo más. No, por un yuyo más, no. O en un yuyo más, ¿cómo es? Vos que sos un erudito de las letras. Por un yuyo más es medio... A un yuyo más. A un yuyo más. A un yuyo más, ¿de dónde? Chiquito tiro. Bueno, vamos a escuchar, pero no vamos a variar nuestra posición. Dijo por ahí un politiquito, politiquito, para mí un politiquito, que por esas circunstancias de la vida es hoy un gran político argentino. Bueno, un politiquito para mí dijo, vamos a escuchar, pero eso no quiere decir que vayamos a variar nuestra postura. O sea, no escuchamos nada. Por otro lado, otra politiquita dijo, no vamos a negociar con quienes no tienen autoridad. En medio de la dura pulseada entre el gobierno y la oposición, Elisa Carrió dijo que no vamos a negociar con quienes no tienen autoridad. Hay que tener paciencia, dijo. El miércoles Kirchner va a hablar y vamos a ver ahí la estrategia que adopta el oficialismo. En el medio, no hagamos negociaciones con quienes no tienen autoridad, porque eso desgasta. Incluso la diputada remarcó que el oficialismo se quedó sin estrategia el jueves pasado, por lo que la oposición ahora debe esperar y no negociar permanentemente, porque están siendo desautorizados por Kirchner. Esto es como un juego de ajedrez, un juego de inteligencia. Hay que esperar que definan los verdaderos actores. Bueno, sigue la puja, sigue la disputa. Se la cuestiona Marco Del Po, se va a cuestionar su pliego, se va a cuestionar, técnicamente no se la puede cuestionar, tiene los antecedentes y la sapiencia suficiente, necesaria para estar ahí donde la pusieron, pero la van a cuestionar igual, porque se trata de poner, como diría nuestro benemérito Raúl, no Raúl, escucha. Bueno, era radical también, ¿no? Como el benemérito gobernador, le van a poner palos en la rueda a todo lo que quiera hacer el gobierno. Marco Del Po va a ser cuestionada. De todos modos, el gobierno ha dicho que si no le aceptan el pliego, la van a mantener, porque hay formas legales de hacerlo, hasta septiembre. De todos modos, en esta virulenta, este virulento enfrentamiento mediático y en las cámaras, ante las cámaras, bueno, Morales salió a decir eso que dijo, que van a escuchar, pero que no van a cambiar su actitud. De todos modos, para la presidencia, la exposición de mañana, en la cual Marco Del Po va a defender su pliego, es importante porque va a permitir el debate de lo que se está discutiendo, que es el uso de las reservas. Los cruces entre el oficialismo y la oposición, por los espacios de poder dentro del Congreso, dejaron relegadas a un segundo plano varias discusiones de fondo, lo que se reflejó en la falta de fundamentación sobre la que se sustentaría la posible revocación de Marco Del Po. Referentes de la oposición con mayoría en el Senado pretendían incluso derogar esta semana el pliego sin haber permitido que la funcionaria hiciera su descargo. Bueno, Dios mío. Es por eso que la titular del Central solicitó una audiencia para exponer sus antecedentes. En esa solicitud, la presidenta del Banco Central dice, frente al inminente tratamiento del pliego emitido por el Poder Ejecutivo al Honorable Senado de la Nación para mi designación como presidenta del Banco Central de la República Argentina, y toda vez que no se concretó la posibilidad de ser escuchada por la Comisión de Acuerdos de ese cuerpo, es que vengo a solicitar que en el ámbito que el Senado estime procedente, se me conceda la oportunidad de exponer acerca de mis antecedentes y mi gestión en el Banco Central desde que fuera nombrada en comisión. En el entendimiento de que con mi testimonio solo pretendo contribuir a fortalecer la calidad institucional que las decisiones de ese cuerpo deben observar, confío en que mi solicitud será justamente atendida. Bueno, esto se negoció entre los distintos bloques y, bien, vamos a ver si le aceptan, si la escuchan y le aceptan el pliego de condiciones a Marco Del Po y discuten algo un poquito más elevadito que eso. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. jugábamos los dos, tú y yo, hasta hoy que te dije que te amo y que respondiste yo también. Que no siento placeres más inmensos que los que me des en las manos y en los pies. Te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos. Mírate. Mírate. ¿Así? ¿Así? ¿Dónde están las walquirias que no pudiste? La primera marmita de tus años. Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate. Mírate. Así. Aunque nadie te mate. Sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare. O mejor, Dios te reviente. Reviente a todos, que no quede ninguno. Que se revienten con cáncer de colon o con cáncer, como decía algún cantante por ahí, con cáncer en los huevos, pero que se revienten todos los torturadores. Bien, dentro de las efemérides del día de hoy, en el año 1984, un poquito tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, la ONU aprobó una convención internacional contra la tortura. Bueno, y hablando de tortura y de hechos históricos y gente valiosa que fue asesinada, este mes se cumplen 30 años del asesinato de Monseñor Romero. Bueno, el Monseñor Romero era un obispo, el principal obispo de El Salvador, de la República de El Salvador en Centroamérica, que estaba en medio de toda una crisis política, en medio de la guerrilla y en medio de un gobierno de derecha nacionalista. Y bueno, el padre Romero, el obispo Romero, era un obispo que estaba con la gente, muy crítico de las políticas del gobierno, muy crítico de la situación social que se vivía, muy crítico de los asesinatos que se cometían cotidianamente en El Salvador en esa época. Y bueno, dando una homilía un día 24 de marzo de 1980, un francotirador desde un taxi, detrás de un taxi, se parapetó y le disparó y lo mató. Le pegó en el pecho un disparo y acabó con la vida de uno de los defensores de derechos humanos más importantes de Latinoamérica, hoy por hoy un mito viviente, el cura Arnulfo Romero, el obispo de El Salvador. Y este crimen fue perpetrado, según datos que se han obtenido a partir de que la CIA ha blanqueado algunos de sus archivos a pedido de Clinton, cuando fue Clinton presidente, por un argentino, un tal Emilio Antonio Mendoza, un argentino que era parte del batallón 601 y era parte de, nosotros ahora exportamos soja, en esa época exportábamos asesinos. Eran asesinos que fueron a Nicaragua, fueron a El Salvador, fueron a distintos lugares de Centroamérica a preparar a la gente. En Guatemala y en otros países tiraban gente de los aviones y helicópteros, eso lo habían aprendido de la gente que iba de Argentina, hacían desaparecer. Bueno, todas las metodologías que se utilizó en la Argentina en la década del 70 fue después exportada a otros países, se hicieron el trabajo sucio y prepararon, digamos, a todos estos sectores de la derecha más recalcitrante, los prepararon para enfrentar a los que se oponían a ellos, en el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador, Honduras, Guatemala, etcétera, etcétera. Bueno, el posible asesino, no está todavía, porque eso fue después, la justicia lo tuvo. Bueno, para darle un dato, el primer juez que fue a tratar este tema, al otro día que tenía que ir a ver el lugar donde fue asesinado el padre, le ametrallaron la casa. Y bueno, después tardó 6 meses en volver al lugar, obviamente después de 6 meses difícilmente encuentre algo. Así que todo fue pasado, el tiempo borró todas las huellas, no se investigó, no se hizo nada. Y bueno, recién ahora salta a la luz de todos estos datos que se han desarchivado, que la CIA ha puesto a disposición de los gobiernos. Bueno, ha saltado el dato este de que quizás un miembro del batallón 601, el batallón 601 era un batallón de contrainteligencia del ejército, o de inteligencia, bueno, yo no sé si hay inteligencia en el ejército, es otra cosa. Podría haber sido el autor material del atentado hacia este obispo de El Salvador. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. El ángel del Señor anunció en la víspera. El corazón de El Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo. Su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo en masacre que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Monseñor Óscar Romero, obispo de San Salvador, predica en la catedral repleta de hombres y mujeres del campo, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. El Salvador está en guerra. El ejército, asesorado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, reprime salvajemente a las comunidades que piden tierra y justicia. Los muertos, torturados, refugiadas y desaparecidos se cuentan por miles. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Fue la última vez que habló ante su pueblo, su última homilía. Bueno, aquí estamos en un yuyo más, un homenaje a un luchador, a un ejemplo, el obispo Romero de El Salvador. Bien, estamos aquí en FM La Voz, 88.3 de su dial, FM La Voz de Tafí Viejo. El teléfono para comunicarse el 461-9315, celular 155-67-7378. Bueno, después de vamos a la realidad concreta, el Consejo Deliberante tiene todo listo para aprobar otra suba del viaje en taxi. En una sesión que se realizaría este jueves, el Consejo Deliberante de la Capital sancionaría una nueva suba del precio del viaje en taxi que elevará el valor de la baja de bandera de 2 pesos a 2,50, un 25% de aumento, y el de la ficha cada 100 metros, esa ficha cada 100 metros. Buah, 80 metros creo que. Recorrido o minuto de espera va a aumentar de 15 centavos a 18 centavos, un 20%. Se trata de la tercera suba en menos de un año y medio, con la que se beneficia a sectores del transporte por parte, en su mayoría, de los concejales oficialistas, pese al rechazo de los vecinos. A fin de noviembre de 2008 se aprobó una suba del 33% de la bajada de bandera, que pasó a costar 2 pesos. Luego, el 19 de agosto pasado, volvió a incrementarse el valor del servicio cuando se elevó el costo de ficha de 12 a 15 centavos. Bueno, muchachos, muchachas, hay que ponerse un poco las pilas y tratar de no meter la mano en el bolsillo de la gente. O sea, o en última instancia, si lo hacen, también aumente los sueldos, ¿no? O sea, que sea correspondido una cosa con la otra. En otro orden de cosas, el Walter Díaz, dirigente de la agremiación de docentes e investigadores de la UNT, alertó que no está garantizado el regreso de los profesores a la aula de las clases de altos estudios para el 17 de marzo próximo. Los docentes exigen un aumento salarial del 30%. Mañana se reunirá la mesa negociadora en Buenos Aires a las 7 de la tarde y el miércoles a las 3 de la tarde. Los dirigentes de ADIUM harán esta presentación, a la vez que también están reuniéndose en Buenos Aires los gremios que nuclean, digamos, a los docentes, que es CONADU y CONADU Histórica, van a negociar con el gobierno también un aumento de los sueldos, un aumento de las condiciones de trabajo. El reclamo oscila entre un 25 y un 30%. La CONADU Histórica llega a la mesa con los rectores y los funcionarios del Ministerio de Educación con el anuncio de una huelga el 17 y 18 de marzo. Bueno, en Tucumán convengamos que esto de la huelga está, digamos, también un poco condimentado, porque en el medio de todo esto hay elecciones de rector. En abril, en mayo, se va a realizar la elección del rector de la universidad. Hay dos candidatos, uno que es Juan Cedizola y la otra es la profesora Rosy de Hernández, la psicóloga, que hoy comparten la misma lista. Uno es vicerrector y la otra es vicerrectora. Se han dividido, se han separado y van. Entonces este condimento de el paro docente va a tener la cuestión de las elecciones en el medio, y va a hacer que la cosa sea mucho más rica, porque todos los ánimos se exasperan un poquito más cuando están en medio de las elecciones de la universidad, de esta universidad que vive en esa isla tan linda y tan aislada de todo el mundo. Bien, vamos a un cortecito y seguimos después. Un yuyo más, De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Qué temita ese, ¿no? El locutor y el teléfono. ¿Qué cosa? Yo el otro día observaba a una persona que estaba sola y estaba sola, ¿sabes? A cada 5 minutos sacaba el teléfono, se lo llevaba al oído, lo miraba, lo volvía a guardar, lo volvía a sacar. Se ha convertido en algo tan imprescindible. Y uno mismo a veces, yo me noto a veces cuando estoy sin nada que hacer, sacar el teléfono, no sabes para qué. No quieres llamar a nadie. Ayer me pasó, me quedé sin crédito. Entonces, bueno, la firma con la que yo trabajo, que no sé, creo que no se puede nombrar, claro, no se puede nombrar, ¿no? Esos hijos de su madre, que te afanan de una manera brutal, Bueno, como necesitaba hablar por teléfono, me quedé sin crédito. Bueno, ellos te dan un préstamo de 5 pesos. Llamé a una persona, esa persona no estaba, entonces directamente me mandó para el mensaje, digamos, me atendió al contestador de esa persona y yo corté, automáticamente corté, me cobraron 4 pesos. Me habían dado 5 pesos con 50, o sea, yo tenía 50 centavos de crédito, me habían dado 5 pesos. Llamé y me quedaba 1 peso con 50. O sea, me cobraron 4 pesos por esa llamada. 4 pesos por... Mirá, no estoy, pum, y lo corté. Y me cobraron 4 pesos. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Parece que el alcohol ha hecho mella en el ánimo de nuestro operador. Desde Iracundo hasta Miranda, pasando por YouTube. Déjalo, déjalo, está bueno. ¿Qué le sucedió? Tal vez no. El celular. Pensé que antes vivíamos sin celulares, ¿no? Y vivíamos. Y vivíamos mejor. Y no la deja respirar. Ella no se va nunca. Yo le voy a pedir, aquí hay unos chicos que hicieron un robo ahí en la sucursal del Marco del Banco Macro en Buenos Aires, a 4 cuadras del Congreso de la Nación. Entraron por una escuela que hay arriba del banco, le hicieron un boquete, entraron, sacaron y saquearon no sé cuántas cajas de seguridad, aquí debe estar el dato por ahí, 218 cajas fueron saqueadas, los muchachos, aparte de eso que hicieron todo como tienen que ser, anularon la alarma, todo muy bien, un laburo de gente que se ve que sabe. ¿Por qué no le hacen lo mismo a Telecom, a Telefónica, a Metalén? Y saquenle un poco de plata, porque nos están robando la plata en forma alucinante, por decir alguna palabra, no se puede decir en forma alucinante, nos están robando la plata como si fuéramos unos ladrones a mano alzada. Bueno, estos muchachos entraron a la sucursal de Banco Macro ahí de la Capital Federal, saquearon 218 cajas y no solo conformes con eso, por lo menos tienen sentido del humor, dijeron, este no es el robo del siglo, es el robo del milenio. ¿Qué se habrán llevado? De gran caja de seguridad. Dios mío, nunca lo sabrás nunca, pero debe haber sido unos buenos pesitos. Así que muchachos, bueno, que la disfruten en la cárcel. Así dice, todo el crimen tiene que pagar. Bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3. El teléfono para comunicarse, el 461-9315. El celular, el 155-677378. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. Ante tantas mentiras, La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Basta de femicidios. Basta de secuestro por las redes de trata, por la declaración de la emergencia nacional en violencia sexual, para que ni una más muera por abortos clandestinos, por medidas inmediatas para frenar la escalada de los precios. Estos fueron los principales reclamos que se hicieron ayer oír en el centro de nuestra ciudad, en San Miguel, en el marco de una de las marchas que se realizaron por el Día Internacional de la Mujer. Militantes de la Casa de las Mujeres, Norma Nasif, y de distintas agrupaciones sociales y estudiantiles salieron a la calle y marcharon desde Plaza Urquiza hasta Plaza Independencia para reclamar por sus derechos. Al mismo tiempo, las mujeres del plenario de trabajadoras se concentraron en Mendoza y Muñeca para manifestarse contra la violencia hacia la mujer, los despidos y las suspensiones, además de los tarifazos. También exigieron educación sexual laica, acceso universal a la anticoncepción y aborto legal y gratuito. Por otro lado, Susana Trimarco y Marta Rondoreto son dos de las mujeres tucumanas que fueron distinguidas en un acto que se realizó en Buenos Aires por la Unión de Mujeres de la Argentina en el marco del Día Internacional de la Mujer en víspera del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Como todos saben, Trimarco tiene un reconocimiento internacional por su lucha en contra de la trata de personas. Bueno, luego de que su hija, y bueno, sigue buscándola, su hija Marita Verón, fuera secuestrada. Por otro lado, Marta Rondoleto, que es una prestigiosa profesora universitaria, también fue distinguida por su militancia político-social en cuanto a los derechos humanos y la memoria. Bueno, no, ni nació ni murió Verdi, pero bueno, el vago era muy prolífico. Giuseppe Verdi, y como tenemos un, ¿cómo decirlo? De la versión, esa versión del teléfono llora de Paz Martínez a Giuseppe Verdi, aquí no hay escalas. Vamos, Giuseppe. Bueno, ayer hubo otro temblor. Yo recuerdo que estaba viendo el informativo cuando informaron. Informaron que había un temblor. Bueno, no lo sentí, nadie, no sé si alguien lo sintió. Se ve que fue bastante. Bueno, aunque fue de intensidad de 5.5, el epicentro fue en Salta. Bueno, no sé, yo los últimos dos temblores no los sentí. Así que no sé, me estoy preocupando. ¿Será la cuestión senil? No me pega el temblor. ¿No te pega? Nada. Bueno, sí, bueno, ya te pegó otra cosa, pues ya estoy viendo la música que están poniendo, ¿qué va a ser? Bueno, por otro lado, y en el terreno de la información, hay otra amenaza para los pueblos originarios, campesinos y bosque nativo en Chaco: petróleo y gas. Hace exactamente un tiempo, hace unos días, hablamos de este tema. sobre las razones por las que los pueblos originarios, los campesinos de ciertas zonas de nuestro país, son expulsados de sus tierras y viven situaciones muy difíciles. Bueno, generalmente es por el tema del cultivo de la soja. Pero bueno, actualmente hay una exploración de hidrocarburos. Se pondrán en marcha en la provincia de Entre Ríos, precisamente el mismo día en que se firmaron esos contratos. La multinacional Repsol también cerró acuerdos con Formosa y Chaco. El primer paso para la explotación y posterior exploración y posterior explotación de hidrocarburos en territorio chaqueño tuvo lugar a fines de julio de 2008 en un acto encabezado por el gobernador Jorge Capitanich. Se contó con la presencia del presidente de YPF, Sebastián Esquinazi. Se dice que es uno de los empresarios K. Esquinazi, bueno, no sé qué será ser empresario K. En aquella ocasión Capitanich aseguró que la iniciativa, la exploración en busca de petróleo, marchaba con amplias expectativas y la provincia buscaba hallar yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, o sea, petróleo y gas. Establecer mecanismos de oferta, condiciones y áreas de explotación. Esto conlleva el mecanismo que entrega las áreas de explotación, es uno de los puntos más novedosos del actual plan exploratorio. De acuerdo a lo difundido oficialmente, el territorio provincial fue subdividido en 12 áreas de exploración, denominadas Chaco 1, 2, 3, etc., tomando como referencia los bloques que en su momento conformaban el denominado Plan Argentina, con la posibilidad de modificación de acuerdo a las propuestas recibidas. Las potenciales interesados deberán realizar una oferta de asociación del Ministerio de Infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera, lo que sea, que van a desmembrar Chaco en 12 lugares para que exploren y busquen petróleo. Bueno, muchachos de Chaco, lo siento mucho. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Son los culpables, dice su señoría, el rey de España. Bueno, el otro día anunciamos que nuestro corresponsal fue a Hollywood a ver el estreno de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, tuvimos varios programas y no nos dijo qué tal era la película. Bueno, hoy nos lo va a decir. Sí, me traje los anteojos, era posible. Bueno, la vio en 3D, y aquí vamos a dedicar una denuncia, se robó los anteojos. No, los anteojos aparecieron en mi bolsillo una vez. Alguien los puso egresado ahí de la sala. Claro, cuando vos salías te diste cuenta afuera que tenías los bolsillos. Bueno, sí, bien. Lamentablemente estaba lejos como para... Bien, sí, porque aparte te quedan lindos, ¿no? Sí, están buenos. Te quedan lindos. Te tapan la cara, digamos. Valen, eso es lo bueno. Valen los 22 pesos. Y con esta nariz choca con el micrófono. Y sí. Bueno, Alicia, una cosa rara de ir a ver al cine. Es como... Hay por ahí dos caminos posibles para analizar la película. Y tal vez uno sea demasiado fácil y de decir, bueno, Tim Burton se vendió de nuevo después del Planeta de los Simios, se vendió con esto y hizo una cosa así como La Guerra de las Galaxias o El Señor de los Anillos, o esas películas que van muy a los bifes, a pelear todo el tiempo y a pelear qué, y el sensacionalismo y la cosa esa así dinámica de acción, que tal vez es lo que necesita el 3D y no que pienses mucho porque te puedes marear mientras estás teniendo una orgía de sensaciones visuales. Pero también por ahí se puede analizar desde otro lado, más cercano a Cerú, salvando todas las distancias y las crueles distancias, con Alicia en el País, que viene a mostrar que Alicia está entrando como en una etapa de perder la inocencia un poco, y de su pubertad, o bueno, haciéndose mayor, ya a punto de por ahí de casarse, algo así. Y se da cuenta, bueno, llega al País de las Maravillas y no recuerda nada. Es como, ¿qué ha pasado? No es lo mismo que antes, no será la misma Alicia, será otra. Y ese mundo que era maravilloso ahora está destruido y ya nadie soporta el status quo de la Reina Roja. Entonces hay que derrocarla. Y bueno, y toda la película se basa en eso, en ir a romper todo, así que ya no quede más este estado que me está matando, esta cosa que esclaviza a toda la naturaleza. Por ahí es la única beta que le veo de una mensaje así contrainsurgente. Claro, de la mujer luchadora, que es la única capaz ella, digamos, de vencer. ¿Pero es fiel al libro? No, para nada, eso es, se va, digamos, ¿no? Lo que hace es da por sentado que ya todos leímos o deberíamos haber leído el libro. Y creo que tiene una continuación, que es Alicia a través del espejo, me parece. Y ya hemos visto la película 70 millones de veces. Entonces él toma los personajes, toma su bagaje histórico de los personajes anterior y empieza en un futuro de la película. Y bueno, y le mete esos condimentos, pero por momentos así decís, ¿qué estoy viendo? ¿Shrek 3? ¿O una película de Burton? No sabés cómo... Pero bueno, convengamos una cosa, el tema de la imagen es muy importante. Es muy importante. En el mundo de hoy, ¿no? En los chicos, en general. Claro que sí. La imagen es muy, muy determinante. Yo vi Avatar y realmente Avatar te llena. te llena. Y bueno, si vos viste, me imagino que Avatar la fábrica de chocolate tiene mucho más 3D, inclusive, que esta está muy dosificada. Así, no, también es bastante poco lo que tiene Avatar. También estás en un momento así diciendo, bueno, ahora viene lo 3D, ahora no, ahora cuando se cae al pozo capaz que viene lo 3D copado y después ya no. Y también sí, esa sensación 3D, medio rara. Son 3D bastante light. Uno sí. Ve las publicidades del 3D, del camión que se te viene encima, o la pelota que sale de la cancha, y, o el palillo del músico del que toca la batería. Pero después en las películas concretas, por lo menos las que yo vi, son muy light los efectos de 3D. Sí, no, igual me parece como demasiado fuego de artificio, me quedo con el 2D a pleno, eso. Bueno, en la otra película que yo recuerdo de Tim Burton fue Harry y la fábrica de chocolate. Sí, ¿cómo se llama? Que Charlie, bueno, yo siempre me confundo. Y que también es una película llena de imágenes, de coloridos, de bueno, el laburo de Johnny Depp en esa película es impresionante. Bueno, Burton y tiene un mensaje muy claro. Bueno, él se basa en un libro de un inglés, que en este momento no recuerdo el nombre, que tiene todo un mensaje moralizante, bastante piola, digamos, en contra de la televisión, el consumismo, los malcriados, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos, también es una película muy rica en imágenes, muy rica en colores, en... Sí, es como que Burton no necesitara el 3D, o sea, ya... como que siempre lo hizo. Claro, bueno, son negocios, son acuerdos que hacen con Disney para vender, claro, más. Aparte, el 3D te cuesta más plata, sale 22 mangos. Pero se le nota, a la película se le nota que Tim Burton no tiene el corte final, que el corte final lo tiene Disney, con todo lo que implica eso para un mensaje que quiere dar una persona. Y se le nota también esa dureza de, bueno, recién estábamos empezando con el 3D, sepan disculpar que todavía estamos medio duros y los planos no son del todo como queremos, pero ya en el futuro. Y así, bueno, es como un experimento. Pero si quieren pagar 22 pesos, para sacarse la duda, vayan y ojalá... ¿Pero vos la recomendás? Es una linda película. Es una linda película, pero demasiada batalla y esas cosas. Igual esperamos la película de Leonardo Fabio en 3D. Hay que ir. Leonardo Fabio en 3D, escuchame, que te salte la transpiración a la cara. Bueno, nos estamos yendo. Esto fue Un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Poneme la música. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro. El agua siempre está, en estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma.